necesito hablar contigo. Ahora. ¿De qué? No podemos seguir juntos. No sé cómo explicarte. Estoy confundido, necesito tiempo. ¿Confundido? Para pensar. ¿De qué tiempo para qué? Para pensar. Lo siento. ¿Estás seguro? Amor, no me toques. No me digas amor. No me digas amor y no me toques. No me toques. He descubierto que ha sanado el corazón. Hoy me levanto y me doy cuenta que por ti mi mente ya no quiere más pensar en ti. Me pongo vestido y tacones. Lo siento, amor, yo ya ni me acuerdo de amor, perdóname. Ya no hagas osos, corazón, nada que ver. Que ahora mi nuevo galán no puede ver. Si no supiste valorar lo que te di, no pierdo el tiempo ahora. Thank you.